pudo ser, un amor de los grandes pudo ser. Si no hubieras estado siempre corrigiéndome, cada vez que fallaste te tuve que entender. Pero ya de promesas y palabras me cansé, y el final tuvo que ser así. ¿Qué hacer? Tal parece que en el amor se estila discutir. ¿Y qué es amor? ¿Qué crees tú que significa amor? ¿Acaso crees que se trata de decirme en dos palabras te quiero y nada más? ¿Y qué es amor? Para mí el amor no es así. No puedes detenerlo, no puedes controlarlo, no puedes hacer que no te pida hechos. Pudo ser algo más que un proyecto, pudo ser. Si no hubieras estado siempre desafiándome, cada vez que inventaste un pretexto yo pensé que al amor de verdad estabas entregándote, y el final tuvo que ser así. ¿Qué hacer? Tal parece que en el amor se estila discutir. ¿Y qué es amor? ¿Qué crees tú que significa amor? ¿Acaso crees que se trata de olvidarse en dos minutos del pasado y nada más? ¿Y qué es amor? Para mí el amor no es así. No puedes detenerlo, no puedes controlarlo, no puedes hacer que no te pida hechos. ¿Y qué es amor?